todo es blanco ni es negro, también existe el gris. Mis manos que acarician con ternura, también se cierran con rencor. Toma mi mano, corazón triste, y caminemos el camino que no es fácil ni es difícil. En nuestro camino, corazón triste, en nuestro camino. Gris, no podría ser rosada, la rosa ni.